Y ahora vamos a comunicarnos con Carlos Heller. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Bien, muy bien. ¿Vos estás contando los días también? ¿Eh? ¿Estás contando los días también como nuestros oyentes? La descendente. Claro, ya. 9, 8, 7. ¿Cómo estás viviendo estos últimos días? Tranquilo. ¿Tranquilo? La por... verdad que tranquilo. Ajá. ¿Qué sé yo? Me parece, desde el punto de vista del resultado, si bien yo formo parte de los que creen que no hay que comer el pescado antes de pescarlo, todos los datos que uno ve, los indicios que se perciben de propios y extraños, nadie creo a esta altura seriamente, excepto la gira de despedida, pone en duda el resultado de las elecciones del próximo domingo. En todo caso, puede haber alguna discusión sobre la amplitud del margen, ¿no? Pero más de ahí no. Y yo personalmente tengo la sensación de que la diferencia va a ser más grande que en las PASO, no más chica, por diversas razones. Así que la verdad que la expectativa mía ya está un poco más allá, está más bien en lo que viene después. Por eso anoche yo decía en un programa de televisión, incluso tomando lo mismo que dijo Cristina ayer en La Pampa, ¿no? Ya casi no vale la pena seguir discutiendo sobre la herencia que queda, o sobre las culpas de quienes generaron esta situación, y creo que amerita ponerse a pensar más hacia adelante. Y esto, vos fíjate que si hay alguien que lo tiene claro es el establishment, que tiene lanzada una ofensiva, yo diría intensa, para tratar de cuestionar al futuro gobierno, trabarlo, obligarlo a, antes de largar ya, que fije posiciones sobre algunas cuestiones. Por ejemplo, ayer en el coloquio de idea, hoy algunos diarios lo recogen, esta cosa que más o menos se titula pedirán que gane quien gane, funcionarios clave sigan en sus cargos. Y entonces, por ejemplo, el cronista dice: la Asociación de Bancos de la Argentina, que son los bancos extranjeros, el Foro de Convergencia Empresarial, que es uno de los centros, digamos, ideológicos de todo este proyecto, y el Instituto de Desarrollo Empresarial de la Argentina, IDEA, que es donde ayer se estaba desarrollando este coloquio, están terminando de pulir un documento buscando adhesión de los candidatos. Y una de las cosas que dicen, creemos que hay ciertas dependencias en donde hace falta que estén ocupadas por personas capacitadas y que tengan continuidad. El Banco Central, la CIGEN, la UIF, entre otros, ¿no? La Sindicatura General de la Nación, es decir, la ANSES, la AFIP, no sé si la dije, es decir, en realidad los órganos desde donde se ejecutan buenas partes de las políticas que han venido llevando adelante este gobierno, y ellos pretenden la continuidad. Esto está en línea con la independencia famosa del Banco Central y todo lo demás, que aquí queda muy explicitado. Es decir, perdimos las elecciones, pero tratemos de asegurar la continuidad de la política. Es un pedido grotesco, Carlos, ¿no? Buen día y feliz cumpleaños. Buen día, ¿cómo te va? Dicho sea de paso. Es un pedido... Mirá que está muy naturalizado, ¿eh? Vos decís grotesco, pero si mirás los diarios de hoy, lo vas a encontrar en varios. Es decir, que... Sí, lo leí y lo que me llamó la atención es que lo que piden es que esos cargos sean ocupados en función de meritocracia y aptitudes, y no... Por la misma gente que está. Y no política, una cosa continuidad, increíble. Continuidad, dice. Continuidad. Y si a eso lo unís, por ejemplo, a una nota que viene como que de afuera... un respaldo de Estados Unidos con condiciones y un gesto al empresariado local, nota de Clarín del día de ayer, aparecen las otras cuestiones. En primer lugar y sin rodeos, los hombres de Trump introdujeron su guerra comercial contra China con advertencias muy claras para el ingreso del gigante asiático al país. También demandaron un férreo control sobre la triple frontera, en particular financiamiento del terrorismo por parte del narcotráfico. Allí las denuncias caen sobre grupos narcos de Brasil como Comando Vermelho y Comando Capital a cambio de protección y armas. Y la otra exigencia fue que la Argentina se mantenga en el Grupo de Lima y que ratifique su alejamiento de la UNASUR. Y a cambio de esto, Washington estaría en condiciones de avalar un acuerdo por 10 años con uno de gracia en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Esto está escrito así como yo lo estoy leyendo, ¿no? Es decir, condicionamiento de la política exterior, mantenimiento de los mismos funcionarios en áreas claves donde se definen las principales cuestiones de las políticas que un país lleva adelante, y creo que un brutal intento de condicionar al futuro gobierno, que va a ser electo por una amplísima mayoría de ciudadanía que le pide exactamente lo contrario. Claro, pero además, Carlos, por lo que estás diciendo, no solo sería continuidad, sino yo te diría impunidad, porque querer seguir adelante en la CIGEN y la UIF, en organismos de control y con posibilidad de investigación y por ende de contener lo que debería hacer un nuevo gobierno, que sería dar cuenta de todo lo que pasó, es una búsqueda de impunidad, ¿no?, más que de continuidad. Sí, claro, está bien, pero yo trato de describir lo que visualizo será de aquí y con más intensidad desde el 28 de octubre hasta el 10 de diciembre como mínimo, una gran pulseada por cómo se van a conformar esos equipos, porque hay todo un tema. Según a quién pongas, vas a estar dando indicios de para dónde querés ir. Exacto. Es un primer indicio. Entonces, esta primer batalla, si vos empezás una gestión y en el Banco Central sigue el mismo presidente, y en la UIF sigue el mismo, y en el ANSES sigue el mismo, y en la CIGEN sigue el mismo, y qué sé yo, bueno, hay una cantidad de cuestiones que no se puede llamar a eso calidad institucional, no es serio hacerle creer a la gente que eso significaría madurez o algo por el estilo. Eso sería un intento de ratificar lo que Macri viene diciendo desde el 12 de agosto, ¿no es cierto?, en el sentido de que en un país serio cambian las personas, algunas personas, la gente vota al candidato que más le gusta, pero las políticas siguen siendo las mismas. Pero, Carlos, yo voy un poquito más allá del tema de garantizar... Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo. No, lo sé. No voy a discutir con vos. Te quiero preguntar, en función de tu experiencia política, sí, en la construcción de políticas públicas de los últimos años, ¿cómo haces para sentarte en una mesa y pensar, más allá de salir de la situación de catástrofe y urgencia, cómo haces para pensar a largo plazo diseño de políticas públicas consensuadas con este sector de las corporaciones? Porque acá no estamos hablando solamente de los sectores financieros y de los que se las llevaron en términos de renta los más beneficiados por el gobierno. Estás hablando de un arco muy amplio de empresas que incluso se van a beneficiar y se han beneficiado de un mercado interno más rico, de una marcha económica más importante. ¿Cómo haces para sentarte realmente a consensuar políticas con estos sectores? La pregunta yo te la formularía al revés. Creo que lo que se intenta es crear una situación para que quien tiene que gobernar tenga la disyuntiva de cómo haces para gobernar con todos esos en contra. Digo, esa es la sensación que se quiere instalar. Es decir, mire, don, si quiere que le vaya bien, se tiene que llevar bien con todos estos. Hoy casi como una nota de color, por ejemplo, aparece el inefable Cristiano Ratazzi, y dice, ahora están todos en modo elección cuando decís cualquier cosa para ganar un voto. Veremos qué pasa cuando entre al modo administración. Y después, solo para registrar, ¿no? Ante la pregunta de quién tiene la culpa de lo que pasa en la Argentina, Rattazzi dice, la sociedad argentina. La sociedad perdió el rumbo en 1930. Uf. Escuchá, raro, ¿no? Viste que se parece a algunas otras cosas que escuchamos. Sí. 77 años, 80 años. La sociedad perdió el rumbo en 1930 en un golpe raro, semi-civil y semi-militar. Se armaron las juntas de carnes y de granos y se creó el Banco Central y ahí se perdió el rumbo, dijo. Bueno, medio tergiversador de la historia, ¿no? No, pero muy muy de manual, añorando aquella hegemonía orgánica. No, pero además, viste, el golpe del 30, un golpe raro, semi-civil y sí, semi-militar. Sí. Y después, desde luego, cierra diciendo la única salida de la pobreza hoy en día es exportando, no es con el mercado interno. Es decir, está abierta la disputa por el rumbo. Por eso yo miro con atención y entusiasmo, para que no haya duda lo quiero decir, las señales que los candidatos sí, van dando. Sí. Antes de ayer, Cristina, en la presentación, o antes de anteayer, en la presentación del libro en el Calafate. No, pero ayer, lo de ayer fue breve y al hueso, ¿eh? ¿Cómo? Breve y al hueso fue, tanto de Cristina como de Alberto, en este sí, sentido. Sí, sí, por eso digo. Entonces, yo por un lado estoy describiendo las amenazas y por el otro lado rescato las que visualizo como la fortaleza. Es decir, yo los veo muy claritos y sin concesiones respecto de lo que tiene que ser el rumbo, quiénes son los responsables y para dónde hay que ir, ¿no? Así que, y si a eso lo unimos, esto ya lo hablamos, pero vale la pena reiterarlo. Si el programa que le presentaron los otros días y que claramente el candidato a presidente fue a un acto donde sabía que le iban a entregar esa propuesta y se le da la difusión que se le da a la propuesta de los más de 700 especialistas que elaboraron un programa dividido en 18 áreas que para nuestra satisfacción yo diría está lleno de comos. Uh-huh. Porque tiene cada una de esos capítulos una descripción del tema, de la problemática, del estado de situación, pero luego inmediatamente una cantidad de propuestas, incluso divididas, las propuestas para los primeros 100 días, es decir, lo que hay que hacer de inmediato, y las propuestas de mediano y largo plazo, es decir, las medidas más de fondo que hay que tomar, ¿no? Sí, y sumale la contracara. Están todos los temas realmente. Sumale la contracara que fue a recibir ese proyecto de Argentina 100 días, digamos, y no fue al coloquio IDEA a recibir el programa que estábamos comentando, claro, antes, ¿no? Es correcto, porque esos son gestualidades que marcan desde luego intenciones. Ahora, y eso está muy bien, lo único que hay que tener claro que del otro lado no son bebé de pecho ni pasivos, es decir, en definitiva, como dicen todos ellos, las elecciones son un inconveniente, porque ahí la voluntad popular pone en tela de juicio la necesidad de la continuidad de determinadas políticas y entonces los mercados se enojan, se ponen nerviosos, presionan, amenazan, insinúan y todas estas cuestiones que van a pasar, insisto, con más intensidad, sobre todo después del 10 de diciembre, donde creo que toda esta ofensiva de lo que esperan los mercados que el próximo gobierno haga se va a multiplicar, se va a intensificar y lo vamos a tener por todos lados. A ver, Carlos, hagamos un pie ahí, porque uno siempre piensa que tampoco hay que tomar la cena en el desayuno, ¿no? Entonces, acá hay tres instancias, si querés, la del 27 de octubre, sobre la que ya reflexionaste, que vas caminando con tranquilidad, hiciste referencias a del 10 de diciembre en adelante, pero va a haber un tramo de un mes y medio que vos estás haciendo la lectura al revés, digamos, que toda la presión que van a hacer los poderes fácticos, lo que se llama los mercados, aunque tengan nombre y apellido, el poder establecido, va a ser más fuerte después del 10 de diciembre que en esta transición de mes y medio. No sé si dije exactamente eso, porque estoy pensando si es lo que pienso. Pero, bueno, a ver, ¿cómo sería? Porque realmente hay dos etapas acá, ¿no? Digo, este mes y pico... Que después del 27 de octubre, sí. Hasta el 27 de octubre ya está, esto ya coincidamos que uno podría decir capítulo juzgado, aunque, insisto, no comerse el pescado ante pescando. Uh-huh. Pero parece difícil que los resultados sean otros, y todo el arco del establishment y del mundo político, sindical, empresario, etcétera, está dirigido a negociar, a plantear demandas y demás al que todos creen será el próximo gobierno. Está clarísimo eso, no hay otra lógica posible. Digo que habrá una intensa acción entre el 28 de octubre y el 10 de diciembre, porque esa acción será intensa para presionar sobre la conformación de los gabinetes que deberán llevar adelante esas políticas. Y en la conformación de esos gabinetes tendremos una señal fuerte de hasta dónde hay voluntad de avanzar en una determinada dirección. Porque si vos querés ir para un lado, seguro que vas a poner a gente que a priori pensás que piensa que hay que ir para ahí, no a gente a la que la tenés que convencer. Por supuesto, sí. ¿No? Uh-huh. Y luego, desde luego, después del 10 de diciembre, cuando empiecen las políticas, obviamente que va a haber una enorme pulseada, que hoy ya la ves, por ejemplo, ayer en el coloquio de IDEA, la activísima participación de los representantes de la Asociación de Bancos Extranjeros, que aparecen nítidamente como uno de los grandes protagonistas del evento, y donde también están dale tirar cuestiones, porque como ellos son una de las llaves para la negociación de la deuda externa, ya que son los colocadores de deuda externa bajo legislación extranjera, también aparecen a priori empezando a decir lo que creen que habría que hacer. Bueno, en ese sentido tenés la nota de Bonelli de hoy, que el título va por la feroz interna del FMI con los lobos de Wall Street, pero si seguís leyendo, en un momento lo que hace es posicionar a Martín Redrado, porque dice que hay tres candidatos para el Ministerio de Hacienda, pasa por encima a Culfas, pasa por encima a Emanuel Álvarez Agis, y dice de Redrado, un hombre con experiencia, consistencia y equipo. Sí, le piden un trabajo secreto a Daniel Marx. Sí. Por eso te digo, todo eso es parte de los intentos de condicionamiento. Y digo intentos porque a vos te pueden querer condicionar y después hay que ver si vos aceptás que te condicionen. Yo lo que me tranquiliza, insisto, es lo que recién Pablo decía directo y al hueso, es decir, uno no ve en las intervenciones ni de Alberto ni de Cristina debilidades discursivas respecto del rumbo. Y eso te da confianza, la confianza necesaria que hay que tener. Solo lo estoy diciendo todo esto como advertencia de las enormes presiones. Es decir, ganar la elección es un hito, pero no asegura un rumbo, porque el rumbo está en disputa permanentemente. Claro. Porque enfrente hay intereses poderosísimos que van a tratar de condicionar de todas las formas posibles. Vos fíjate que esta cosita suelta de, en primer lugar, el tema de la presencia de China es de una importancia notable, porque es pretender que la Argentina resigne a priori la posibilidad de tener alternativas de financiamiento de inversiones de verdad, como las que habitualmente se pueden obtener en relaciones con países como China, inversiones que hacen a obras de infraestructura, etcétera, no inversiones de especulación financiera de timba, ni inversiones para pagar deuda en el mejor de los casos, sino inversiones para el desarrollo, inversiones productivas. Bueno, todo eso intenta un gobierno que arranque lo más condicionado posible para que los ejes principales de las políticas que ha impuesto esta administración en alineamiento absoluto con lo que el gobierno de Estados Unidos a través del Fondo Monetario pretende que suceda en este país y en la región, bueno, ese va a ser el eje de la disputa. Carlos, no quiero dejar de preguntarte, ya que Cintia mencionó la nota de Bonelli, ¿qué consecuencias tiene para el tema de la deuda esta interna feroz, así la describe el editorialista de Clarín, respecto de los acreedores, o los lobos de Wall Street, por decirlo de alguna manera, la lid financiera y el Fondo Monetario se están matando, Pero primero, que fácil, digamos, de entender. ¿O será que se reproducen como el peronismo? No, pero son intereses que, vos podrías decir, todos son negativos para nosotros, pero entre ellos no representan las mismas cosas. Sí. Una cosa son los colocadores privados de deuda, que lo que quieren es asegurarse la suya, y entonces dicen, bueno, si tiene que haber una quita, que se haga cargo el Fondo Monetario porque es el responsable de esto. Y otras son los funcionarios del Fondo Monetario que dicen, nosotros representamos a los Estados miembros y a las políticas públicas, si hay que hacer una quita, son los privados que hacen negocio los que tienen que resignar una parte del negocio. Sí. No, pero pregunto esto porque hasta la apuesta... No es una disputa ideológica, es una disputa por plata. ¿Está? Sí, sí, pero también práctica, y que seguramente tiene consecuencias, porque le apuntan a Lagarde incluso, ¿no? Cuando los lobos de Wall Street le dicen que quieren una cabeza, la de Cardarelli y la de Werner, ellos dicen, pero nosotros avisamos que esto era una locura, anda a hablar con Lagarde. Y atrás viene Georgieva. Lagarde ya no está. No, pero me imagino que va a tener un impacto sobre Georgieva, que es la que se va a tener que sentar con las autoridades argentinas, ¿no? Mira, francamente, yo creo que nadie llega a director gerente del Fondo Monetario sin haber pasado todos los exámenes de sangre, orina y materia fecal necesarios. Muy bueno. Como para garantizar que el pensamiento no tiene fisuras. Está bien. Luego estarán los matices de la mayor o menor simpatía, de la mayor o menor dureza para decir las cosas. Todas esas cuestiones existen porque finalmente son seres humanos y entonces esos matices pueden existir. Y también pueden tener algún matiz ideológico, de alguien ser más extremadamente ortodoxo y alguien un poco menos ortodoxo. Pero no se le escapa un Kirchner al sistema. No se le escapa un Kirchner al sistema. No, imposible. Creo que es imposible. Fíjate que Fondo Monetario no le erra nunca, porque es el centro del manejo ideológico. Además, desde allí salen las directrices de las políticas públicas que se intentan imponer al mundo, incluso al mundo desarrollado, aunque siempre de una manera más benigna y cuidadosa, pero también hay recetas para ello, ¿no? De cualquier manera, a eso, ya que nos metimos con el fondo, hay que agregarle los pronósticos negativos que el fondo hace sobre los próximos años, no para la Argentina, que de por sí son negativos, sino para la economía global. Dicho sea de paso, el fondo está ya diciendo que la economía argentina va a terminar cayendo 3.1 este año. Saben, estuvimos haciendo algún calculito, si se confirma el 3.1, la caída de Producto Bruto per cápita de la gestión de Macri va a estar muy cerca del 9%. Que es un montón. Horrible, sí. ¿Eh? 8,8 nos da el cálculo, más o menos. Es decir, ¿qué estamos diciendo? Per cápita es una combinación de lo que se achica la economía y lo que se agranda la población, ¿no? Sí. Cambian los dos factores de la cuenta. ¿Se entiende? Sí, sí. Al cambiar los dos factores de la cuenta, esa caída de 3.1 sumada a lo que cayó el resto de los años desde que se hizo cargo Macri, da una caída acumulada que, combinada con el aumento poblacional, dice que por habitante de este país, per cápita, como es la manera de decirlo, la Argentina va a tener un producto casi 9% más chico. Esa es la síntesis de la herencia. Ahora sí, pesa de herencia. Carlos, ¿nos reencontramos el lunes? Nos reencontramos el lunes. Hoy no sé si desearte suerte. Que te vaya bien, te puedo decir más tarde, bastante más tarde. Bueno, mira vos. ¿Y por qué esa animosidad? Que te vaya bien. Cuando tenés colores que defendés, pero lo otro vos ya sos antiboca, no va. Son los colores que defiendo, son los de la patria celeste y blanco. Te mando un gran abrazo. Así que sos multicolor vos, el domingo. Tus colores son de los que juegan contra Boca. No dije eso. Dije mis colores son los de la patria, nada más. Un gran abrazo, Carlos. Chao. Chao, buen fin, en serio. Y nos reencontramos el lunes.